Valledupar. Llegué a la pensión Ocaña buscando a María. Yo salí de Veteril pa' Valledupar. Llegué a la pensión Ocaña buscando a María. Tristeza grande me dio el tiempo de llegar, que encontré la pieza sola donde dormía. ¡Ay, hombre! Llegué a la pensión, me dio una tristeza. Quedó lleno de pesar en mi corazón. Siendo una mujer tan linda y se fue de ausencia, me dejó la pieza sola sin dirección. Siendo una mujer tan linda y se fue de ausencia, me dejó la pieza sola sin dirección. Sucedido que no me acomodo, se me ha dado por caminar la desdicha mía. Sabes que yo soy un hombre pero no lloro, y solo vivo pensando en Mayola mía. Oye, Juvenal.